Los domingos a pura música. Toda la cumbia nueva y del recuerdo y la que querés escuchar, con la conducción de Alfredo Leguiza. No te olvides, los domingos desde las 12 por FM La Posta 96.5.